La rentabilidad es variable, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se repitan en el futuro. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl. Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Se abre la temporada de terrazas. Disfrútala con todos los cuidados que puedas y, por supuesto, junto a la mejor música. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Escuchándolo bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Son las 6:01 y 53 segundos. Estamos entrando tarde. Vamos a quedar debiendo. Bueno. Nos entregó ahí tarde, Manolo. Ah, qué pena más grande. Vamos a tener que denunciarlo. No, fue a Blondie. Blondie nos cagó. No, qué pena. Tarjetas de crédito BCI. Cuprum, queremos verte crecer. Castillo de Molina y nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Te cuento, Marcelo, que en estos momentos soy en una fiesta infantil al costado de mi casa. Hay una niña que grita mucho, creo que bajo los efectos del azúcar. Llamo a los padres a la ponderación y a la prudencia con respecto a esa alimentación, ¿eh? Porque puta que grita la cabra chica, con todo cariño y respeto, ¿eh? Dios mío. Es una adicción difícil después de evitar, ¿eh? ¿Será la infancia de Britney Spears? Así como, porque digamos, pulmón tiene ahí, te digo, pulmón ahí. Dios mío, 20 grados en Santiago. Mis perros que ladran habitualmente con esto están escondidos. Ya, dijeron contra esto. Contra esto no podemos hacer nadie. ¡Es Godzilla, dinos! No, es terrible. Bueno, es lo que te puedo informar. 20 grados la temperatura máxima hoy día, 22. Mañana 20 de nuevo. Así que tardes primaverales. Y aquí llega el torito, Miguel Iván. Hola, ¿cómo están? Mira, justo te estaba escribiendo por interno, un WhatsApp. ¿Qué te estás escribiendo? ¿Sobre los niños que gritan? ¿Me escucho raro? ¿Me escucho raro? No, pero... No, yo lo escucho perfecto. Perfecto. ¿No tú? Aquí viene desde control desde Melipilla, que me pregunta a mí, y yo le digo, mira, parece que sí, se le entiende todo un poquito como si fuera por teléfono, pero escuchable. Es la niña. No eres tú, soy yo. Sí, es la niña. La torre que está grita en Melipilla. Bueno, te bajó la calidad del audio. Te bajó la calidad del audio. Eso, y usted está en último en la tabla de posiciones. Ojo, bueno, voy a meterme de nuevo. No, pero es la canción, no es necesario. Yo voy a hablar largo y tendido. No sé, muchachos, partamos con la información y aprovecho de saludarlos a los chuchis que nos están escuchando. Muchas noticias buenas. Sí, noticias jugosas, con mucha carne, sí, con mucha información. Tengo un amigo que tiene un vecino, ¿ya? Familia de Paco, ¿eh? Así, para atrás toda la historia. Y dice que el nuevo director general es más gordo que la chucha. Eso es lo que están diciendo, ¿eh? No. Yo tengo información cercana de que es fanático de, no de Robin, sino de la Gatúbela. ¡Ah! Va para allá. Sí, juega con esa pierna. Perfecto. Sí. Bueno, un saludo al diputado Macaya, gran amigo de esta casa. No, bueno, lo vamos a estar revisando en el qué momento en un ratito más. Ah, te cagué la noticia, perdón. No importa, pero ahí le vamos a poner el aderezo de escucharlo y ponerle un poquito más de contexto. Ahora sí, Marco Marcelo, nos ponemos un poquito más serio ya con esta información que se ha tomado la jornada de jueves. Bueno, comenzó ayer por la tarde. Nosotros a nivel interno estábamos comentando esta noticia que venía desde el centro del Sename en Talcahuano, pero todavía todo era muy trascendido, no había mucha confirmación, pero ya conocimos sobre uno podría decir un altercado involucrados con un baleo a menores en este centro del Sename de Talcahuano que involucra a dos carabineros. Hoy día ya conocimos un poco más de contexto de la noticia. Por lo menos lo que se ha dicho y que es parte de lo que dice la Policía de Investigaciones y también el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que se encuentra en la zona y se apersonó para ver los pormenores de este detalle. Bueno, convengamos que jóvenes de 14 y 17 años que fueron baleados en su pierna y en su muslo respectivamente. Ellos se encuentran en el hospital de Las Higueras, afortunadamente sin riesgo vital, pero por supuesto con la consideración que acarrea una situación así. Una situación, claro, que diría, y que fue mucho, y esto es un paréntesis muy cortito, que fue muy criticado, cuestionado, uno de repente la semántica juega un poco en contra de lo que dijo el presidente Piñera, bueno, porque ya, como todos saben, se le aceptó la renuncia al general director, ex general director de Carabineros, Mario Rosas. ¿Qué palabra fue mal interpretada? Porque dijo, bueno, y estos jóvenes que se accidentaron. Entonces, bueno, incluso lo que se critica mucho de los medios de comunicación, que los periodistas no ponen el punto a la noticia, entonces y muchos tuvieron que salir a aclarar como, ojo presidente, no fue un accidente, estos no fue jóvenes un accidente, claro. Fueron baleados. Oye, de la situación misma que tratábamos en la mañana de tener la información de cómo había sido, hay varias cosas. Evidentemente hay un descriterio en el uso de armas de fuego en contra de una agresión que estaban sufriendo, por muy intensa que fuera. Pero hay otra cosa que a mí me llama la... Porque ahí lo que debiesen haber hecho, cualquier persona que tenga un poco de entrenamiento se dan cuenta de que, qué sé yo, son 10 jóvenes contra nosotros 2, estos eran de estos carabineros que andan en bicicleta, así que no andan ni así siquiera... protegidos para que se peñascasos y cosas así. Lo lógico, lo recomendable que cualquiera institución debiese enseñarle a sus integrantes es no se metan, esperen, llamen refuerzo y ahí recién proceden. Porque si no, se puede presentar una cosa como esta. Pero hay una cosa que me llama la atención y le rindo un homenaje a la gente que trabaja en el Sename en condiciones que cuando un joven está descompensado, porque esa era la situación, descompensado debe ser que estaba fuera de sí, de haber estado enojado por algo, entonces llaman a una ambulancia y para llamar a la ambulancia dicen hay que llamar además a carabineros porque si no, no van a poder llevárselo. O sea, el tipo de relación que tienen en esos lugares con estos jóvenes debe ser de una complejidad, de una dificultad gigantesca. Uno de pronto no sopesa eso, ¿eh? Y eso es una de las cosas que a mí me llama la atención, aparte, por supuesto, del descriterio de los carabineros. Claro, eso, bueno, ellos, por lo menos lo que dicen los funcionarios del Sename, en este caso de la residencia Carlos Macera, emplazada en la población Diego Portales, en esta comuna, la comuna Puerto llamada, tenía que ver con eso, que tú lo resumiste bien, Marcelo. Se descompensó uno de los jóvenes, intentaron calmarlo y la situación empeoró porque empezó como a romper los computadores que habían al interior de una oficina. Entonces ahí es donde dice, bueno, la verdad no podemos nosotros, hay que llamar a un SAPU. Pero lo que dicen es que, a un SAMU, perdón, funcionarios del SAMU, y lo que dicen que parte del protocolo, que ni siquiera antojadizo, por cierto que uno lo hacen para tener mayor respaldo, es llamar a este personal de carabineros que se encontraba haciendo ronda en bicicleta. Cuando ingresan, no es muy bien recibida su presencia, y ahí es donde otro también de los jóvenes que están internados ahí empiezan a agredirlo, a tirarle piedras. Y eso es lo que no. Primero dicen que ellos empezaron a disparar al aire, como para tratar de, no sé si de amedrentarlos, pero sí de calmar la situación, lo cual lo empeoró. Entonces, después, ya más que piedrazos, fue un enfrentamiento físico. Empezaron a recibir golpes de puño, patadas, le empezaron a tirar objetos contundentes a carabineros, y ahí es donde está el descriterio, el despropósito, que yo siento que es transversal, es generalizado. Es evidente. Sí. No hay otra explicación para decir, porque ya disparar al aire era complejo, tratar de calmar a jóvenes menores de edad en su mayoría, bueno, la totalidad eran mayores de edad los que se encontraban en ese centro, pero ya disparar al cuerpo, en este caso, por más que digan, porque algunas veces lo que Yo escuchaba a algunos expertos en seguridad que yo no me entraba en la cabeza, que decían como, bueno, para los delincuentes, Carabineros está facultado para disparar de las cinturas abajo para reducirlo. Pero este no es el caso, y son niños y son menores de edad. Entonces, claro, uno de ellos durante esta jornada ya fue detenido, fue... Se le que parece que, el que hirió a los dos jóvenes es uno. Es el hombre, porque era un hombre y una mujer. La mujer disparó una vez y esa bala no dio en nadie. El hombre disparó tres veces y dos de esas balas dieron en dos jóvenes. Sí, así es. Se trata del sargento segundo John Mograve Villegas, básicamente por la situación que pasó, y también porque estaba en el fondo infringiendo un artículo del Código Penal que habla de tormentos o apremios ilegítimos. Así que hay que ver cómo sigue avanzando esta situación. Bueno, entrenamiento, ¿no? Entrenamiento, claro. Y ahí entra... Claro, a ver cómo contener esta cosa. Exactamente. Entra el detalle de qué va a pasar esto, porque, claro, conocimos temprano que se acepta la renuncia del general director Mario Rosas, queda en su cargo Ricardo Yáñez como su sucesor, pero ahí está el debate que nos va a tener ocupados durante estos días, si cambiando el general director va a poder... No, evidentemente no, pues la mala te lo digo al tiro. No. Claro, la falta de protocolo, el periodo muy corto de entrenamiento también. Hay carabineros que están al año, como vimos este, está acusado de haber impulsado a un joven en el Puente Pío Nono. Llevaba un año en la institución. Bueno, ese tipo de cosas evidentemente van a seguir ocurriendo mientras no se haga un cambio mucho más profundo. ¿Se escucha el pajarito? Sí, es lo mismo. Yo estoy aquí con los pájaros, pues. Ahí me acompañan. Soy como la cenicienta de la radio. Mira. Oh, mira. Qué lindo. Bueno, este señor Yañez, este señor Yañez puede tener exactamente el mismo problema en una semana más. Sí, exactamente el mismo problema. Por eso, sí, es zurdo. ¿Cómo se llama? También. ¿Perdón? ¿Cómo se llama el nuevo general? Ah, el nuevo general. Ricardo Yañez. Así que, de San Fernando, Más lo que nos costó aprendernos Rosa. Sí, no, pero Yáñez, tiene como nombre de futbolista, como Ricardo Yáñez. No, ya va a venir que va a salir haciendo un pato Yáñez. No, de todas maneras. No. Bueno, así que para finalizar con esta información, todas las voces de la sociedad civil. Todas política, las voces, todas. Que este cambio de general director tiene que ir de la mano también de una reforma importante, sustancial, a Carabineros. Y bueno, y ver en el fondo qué también es lo que va a pasar. Por lo menos en su declaración del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, ya llegando a la zona, dijo que ya hay algunas grabaciones de lo que pasó ese día y permitirían determinar cuál fue el incidente. No, no va a cambiar en nada el transcurso de la historia, porque ya nadie va a justificar como, mira, a lo mejor sí estaba bien, o de alguna manera inculpar a estos jóvenes que sí, mira, si la vida haya sido tan compleja con ellos, que también... No, pues sea lo mismo, este sí. Tipo. Yo creo que existe la delincuencia juvenil y existen centros del Sename. El problema de este país, yo creo, mi querido amigo, no sé si se me escucha bien ahora con la voz media robotizada, perfecto. Pero el gran problema es que, por un lado, hay como una mano blanda diciendo, pucha, y es verdad, que han sufrido cabros del Sename, pero esa misma gente es la que pide que se rebajen las penas cuando esos cabros asaltan y quieren las penas del infierno, ¿no? Porque como Estado hemos fallado por todos lados. El Estado ha fallado por hace agua por todos lados, no reforma, no los cuida, los abandonó, mueren, los violan, pasa todo. Entonces, realmente es mucho más allá de eso, porque una cosa es que sean menores de edad y vulneren sus derechos, pero eso pasa hace mucho rato, eso pasa desde los años 80. Como la gente aquí es muy rápido, hay un Twitter que se llama La Cosa Nostra, que ya hizo un meme con Carabinero al estilo del gran Yáñez, y aparece entonces la famosa foto del pato Yáñez haciendo nacer ese gesto con la cara del nuevo director de Carabinero en vez de la del pato Yáñez. Lo más llamativo de esto es que me llegó porque Isque Aceche y Pati Muñoz, la defensora de la infancia, les gustó el meme. ¡Oh! Estableciendo una buena relación. Es como el Papa con la niña. Oh. Inmediatamente una buena relación con Carabinero, entonces. Bueno, excelente. Vamos a una canción, ¿les parece, no? Vamos. Príncipe, bueno, por favor, Miguel Iván, ya muchachos, en otras no te frenes. No te frenes, ¿ah? No me freno, ya. Vamos. En esta jornada de jueves acontecía, como dijimos al comienzo del programa, la Cámara de Diputadas y Diputados sufrió un ataque informático masivo desde el extranjero. ¡No! Perdón. Al parecer todos los hackers, todos los informáticos... No sé, todos los relativos quieren llegar a Chile. No sé qué tipo de información privilegiada podemos tener. De acuerdo por lo menos en lo que entrega el grupo informático. La última vez que fue esto, Miguel, en el Banco Estado, fue sí. Un funcionario que claro. Haciendo el pitching, que era una oferta falsa, derribó todo el sistema de un banco. Apretó el botón equivocado con el codo. Claro, y sí. Nos dijeron que era Corea del Norte. Estamos siendo bombardeados. Y oye, apeta bien el dedito y cuidado. Bueno, ¿y ahora qué dicen? ¿Qué pasó? Ya, esto fue como eso de las 13 horas, las 13 horas con 04 minutos para ser exacto, y según el comunicado que entregaron desde la cámara, de acuerdo a una primera revisión. Sí, ahora ponen mucho énfasis en eso, una primera revisión, porque después es probable que digan no pagamos la cuenta o salgan cualquier cosa. Este sería proveniente de usuarios desde Estados Unidos. Desde allá estarían... Es como no sé. Giuliani con los comunistas venezolanos. ¿Y qué información puede haber ahí? Mira, lo que hicieron primero fue saturar los servidores con los cuales ellos operan de manera telemática. Como sabemos, hay muchos diputados, sobre todo los que están en sus distritos, que todas las votaciones y todas las exposiciones, las argumentaciones las hacen vía Zoom o alguna otra plataforma similar que es de manera telemática. Lo que dicen es que saturaron las puertas de acceso a internet y los dispositivos de seguridad dejaron de operar normalmente. Justo en ese momento se estaba tramitando la ley de presupuesto, que ha sido bien complejas. Habíamos dicho primero que, bueno, da lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? El sistema telemático no tenía la estabilidad necesaria para garantizar la participación de diputados y diputadas que no estaban en forma presencial. Entonces dijeron, lo cortamos aquí inmediato porque de aquí no sabemos qué pueda pasar. A priori es muy difícil que puedan rastrear información, a menos que hay una especie de como de servidor que tenga conectado, si yo estoy, digamos, de aquí, la IP con la que yo me conecto con el Congreso, y que con esa IP puedan meterse en mi computador y puedan sacar algún tipo de cosas. En ese caso se verían afectados los parlamentarios que estaban desde su domicilio, porque no creo que desde el computador que hay en el hemiciclo guarden algún tipo de archivo. No debería ser del todo tan grave porque no hay comprometido información tan confidencial, pero lo raro es, insisto, con la revisión preliminar que hace el comunicado desde la Cámara Baja, ¿por qué los gringos querrían intervenir una votación o no sé, o algún tipo de sesión del Congreso? Eso es lo que puede llamar más la atención a priori. No, yo creo que la información que tenía Macaya sobre el nuevo general es clave. Sí, ahí hay algo, ¿ah? Macaya. Todo, mira, no sé. Yo estaba los micrófonos prendidos justo esa hora y estaba comprando algo. No está allá. Bueno. Esperemos. Esto va a ser como Snowden. Va a venir una película y todo. Sí. Se van a saber todos los secretos. Oye, por eso nosotros tenemos muy poca información. Ya lo hemos dicho con Marco muchas veces y le decimos a los hackers. ¡Vengan por mí! ¡Vengan de a uno! ¡No hay nada que ocultar! ¿Que me eché la línea de crédito? ¡Dale! ¡La cuota del hipotecario! ¡Dale, weón! ¡Dale! Que del colegio me llaman todos los días de que la nueva matrícula el próximo año... ¡Oye, coreano del norte, K-pop! ¡Aquí estoy! ¡Enfréntate a mí! ¡Aquí estoy, weón! ¿Qué te pasa? Soy un libro abierto, hombre. Claro, eso es lo mejor. Y así somos básicamente 17 millones de chilenos, ¿eh? Pero hay un porcentaje que debe estar muy preocupado, ¿eh? Sobre todo en el Congreso. Pero bueno, ¿quién es uno para criticarlos también? ¿Quién es uno? Ya, no sé si vamos con una canción o metemos otra noticia. No, vamos a una canción, sí, para que quede un poquito. Para que amenice. Sí, amenice. Because my love for you Bueno. Yes, yes. Ya. Muy bien. Ah, tenemos un pasito para adelante, un pasito para atrás. Sí, y en esta oportunidad, este jueves, tenemos de ambos. La última vez fueron solamente pasitos para adelante, ahora tenemos de ambos, y voy rapidito porque me queda poco tiempo. Este jueves el Ministerio de Salud anunció los nuevos cambios de fase para las comunas en Chile de acuerdo al plan paso a paso que se ha implementado en medio de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a lo informado por la autoridad sanitaria, son estas las comunas que presentan cambios. Vamos a ir primero con las comunas que avanzan todo esto desde el lunes 23 de noviembre a las 5 de la mañana, 5 horas, como usted le quiera decir. Avanzan de preparación, digo, es decir, la fase 3. Arica, en la región de Arica y Parinacota, Alto Hospicio, en Tarapacá, San Javier, en el Maule, y Frutillar y Fresia, en Los Lagos. A transición, o sea, el paso 2, que ahí contiene la cuarentena de fin de semana, Vilcún, en la Araucanía. Ahora, el pasito para atrás. Ojo con estas comunas que retroceden desde el sábado 21 de noviembre a las 5 horas. A transición, o sea, al paso 2, con la cuarentena de fin de semana, Parral, en el Maule, Quillón, en Ñuble, Tolten y Los Sauces, en la Araucanía, Puerto Varas, en Los Lagos. Y aquí, los que vienen más atrás todavía, a cuarentena total, o sea, al paso 1, Puquildón, Keilen, Ancud y Kemchi, en Los Lagos. Y en cuanto a la región del Biobío, el Minsal anunció que se adelantará el toque de queda en el Gran Concepción. Ojo, frente a la alza de los casos que han tenido los últimos días, aquí por lo menos el estudio como de rastreo que ha hecho el Minsal, dicen que solamente por comportamiento de la ciudadanía. Así que por eso ese castigo de que se adelanta el toque de queda va a ser desde las 20 horas. O sea, van a estar en cuarentena desde las 5 de la mañana hasta, es decir, en cuarentena, en toque de queda, desde las 20 horas hasta las 5 de la mañana. Así que vamos a ver si es que tenemos noticias para la próxima semana, si es que se portan mejor ahí. Ya. Ya, perfecto. Este es un llamado a la cordura, ¿no? Muy bien, Miguel, por eso. Muy bien, Miguel, con eso. Nos encontramos más ratito en ¿Qué pasó? Vamos ahí. Así es, un ratito más vamos a estar ahí con el audio del día. Pucha, qué bueno, qué rico. Oye, que no, realmente me Oye, y seguimos con los anuncios importantes, porque hay un lugar donde vas a poder aprender de un montón de cosas, de cocina, de música, de ficción, de historia y de mucho más. Es Academia Emisor, que tiene anfitriones realmente de lujo, así que no te puedes quedar afuera. Está Mauricio Durán, músico de Los Bunkers. Claro. Connie Achurra, Hernán Rojas, Cristian Ramírez, Daniela Lagos. Que viene luego, ¿ah? Felipe Bianchi, entre muchos otros. Recuerda, academiaemisor.cl. Los cupos son limitados. Academia Emisor, la evolución de aprender. Y conectado a la reunión 1000 del día, deja atrás la hora punta, entra en la hora Valle con Castillo de Molina, descorchando lo mejor de sus valles de origen. Castillo de Molina, disfruta del aquí y el ahora. Oye, te puedo decir que parece que están sirviendo ya la torta al lado del cumpleaños de mi vecino. ¿Se quedaron callados? Porque la niñita dejó de gritar. ¿Eh? Qué bueno. Pero le dan más azúcar, ¿no? ¡Claro! Vamos a la pausa, Marcelo. ¡Marolito! Perdón lo poco. Esto tampoco es Plaza Italia. Ya vuelve por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Cuprum, queremos verte crecer, y Castillo de Molina. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia, siempre contigo. Y WOM, nadie te da más. En Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Así como crecen mis plantitas. Exacto. Y por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Por ejemplo, Cuprum 360 te puede dar un diagnóstico previsional. O sea, te dice lo que llevas ahorrado hasta hoy y cuál sería tu pensión proyectada según tu situación actual. O sea, es como cachar cuántas naranjas va a dar un naranjo antes de plantarlo. Sí, es como eso. Me encantó. Feliz me arrimo a ese árbol. Conoce más de Cuprum 360 en cuprum.cl o en nuestra app Cuprum, queremos verte crecer. Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Hola, soy un zorro chilote y al igual que tú, quiero cuidar el lugar donde vivo. Por eso, te invito a reciclar el plástico de Chile, eligiendo Bolsa Superior. Hecha 100% con plástico reciclado nacional. Además, vienen todos los tamaños que necesitas para cada tipo de basurero. Prefiere Bolsa Superior. Ahora con nuevo envoltorio, aún más comprometido con el cuidado de Chile, tu casa y la mía. Puede que sea en la brisa, en ese rayo de sol, en el contacto con la naturaleza. O puede que sea destapando una cusqueña y dejándote sorprender por lo más simple de las cosas. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En este preciso instante, en algunos hogares de Chile, se están escuchando estos sonidos. ¡Mercado Libre! ¡Mercado Libre! Si tú también quieres escuchar esto mismo en tu hogar, entra en mercadolibre.cl, realiza tu pedido y recíbelo en 48 horas. Descubre la gran variedad de marcas y productos nuevos que tenemos para ti. Mercado Libre, codo a codo hasta que llegue lo mejor. Válido solo para productos seleccionados y enviados a través de Mercado Envíos a comunas con cobertura disponible en el territorio de Chile. Restricciones aplicables en www.mercadolibre.cl. ¿Sabes por qué el ketchup Heinz es tan rico? Porque está hecho solo con los tomates Heinz más jugosos que cultivamos. Sin preservantes ni espesantes. De un sabor inconfundible. Heinz, nadie lo hace mejor. Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Momento de teletrabajos. Sigue Esto Tampoco es Plaza Italia en la 102.1 y en oasisfm.cl. Estrenos, maratones y joyitas con Daniela Lagos, columnista en serie. Hola, Dani. Hola, hola, hola. ¿Cómo estamos? Ahora que tenemos más material porque llegaron nuevos canales y qué sé yo. Sí, pues. ¿Vamos a ir a investigar por ahí? Ya no se duerme ya. No, hay nunca que ver series todo el día, todo el día, toda la noche, en cada momento libre y con el al baño con el teléfono. Claro. Oye, ¿y qué, de qué hablamos hoy día, Dani? Hoy día hablamos de estrenos y como Marcelo lo había anunciado la semana pasada, me parece que tenemos que sí empezar hablando de la nueva temporada de The Crown, que es sin duda la serie del momento. Esta cuarta temporada, que partió el domingo 15, llegaron los 10 capítulos a Netflix. Yo les había contado anteriormente que yo, la verdad, no es una serie que siga, el asunto tan histórico no es tanto lo mío, pero me pareció que esta había que verla. O sea que también la misma expectación que hay en todo el mundo me agarró a mí también de ver un poco, ver a Gillian Anderson, de Margaret Thatcher, ver a Lady Di aparecer en esta serie. Es una temporada que, bueno, para cualquier persona, no sé, sobre los 35 ya se vuelve bastante... como que uno puede relacionarse, uno va recordando cosas que ha vivido, digamos, y está súper buena. A mí la verdad me vi un par de capítulos solamente, y aunque obviamente me perdía con ciertas cosas por no haber visto temporada anterior porque me salté a la cuarta de inmediato, me entretuvo muchísimo, quiero seguirla viendo, y creo que es una serie que, bueno, para sorpresa de nadie, que siempre ha mantenido un nivel de producción impecable, pero las actuaciones son lo que hacen la convierte en una serie realmente muy, muy, muy, muy buena de ver. No sé si es que ustedes la siguen, si es que están viendo esta cuarta temporada. No, yo vi la primera temporada y me gustó mucho, y después como que le perdí pisada en la segunda temporada. Sí, a mí me pasó un poco igual. Y, a mí me cargan los reyes y las reinas, no le entro. Ah, entre por eso has visto películas. Dragones y orco, reina, reyes, yo ahí no le entro. Fíjate. No veas tampoco la gambita, la dama del gambito, porque es con reina. Es de reina. Reina. Menos mal que me avisaron, ¿ah? Menos mal que me avisaron. Oye, pero verdad, no, pero es que las actuaciones son... Y la cuestión de época, porque esto de cuándo es, más o menos, lo, ¿dónde va? ¿Como el 80? ¿90? Esto empieza el 79, que es ya, cuando, sí. Primero, cuando Margaret Thatcher asume como primera ministra, y al mismo tiempo, la verdad es que esta es una temporada que... por lo que yo vi y después también me puse a leer en comparación con temporadas anteriores, está más cargada como al drama más telesérico, porque tiene todo esto de el príncipe Carlos con Lady Di y todo el asunto de el príncipe Carlos que está saliendo, o sea, que sale con Camila Parker, que está casada, entonces que su familia le dice que por favor deje de hacer eso. La que la corte. Y en medio conoce, claro, que la corte Camila, ya de una buena sí. vez. Y ella, ¿sí? Él había salido, lo que te explican en este primer episodio, que había salido un par de veces con la hermana mayor de Diana Spencer, y después ahí conoce a esta hermana chica y como que le cae bien y se da cuenta que claro, que sería una persona que su familia podría aceptar, pero la verdad, la serie es bastante mala onda con el príncipe Carlos, o sea, no lo deja muy bien parado, y entonces claro, tiene una temporada que además de ser más reciente y que para algunos puede ser más aburrido, a los que les gusta quizás la cosa más histórica y para otros más entretenido, pero sin duda pasan más cosas, o sea, pasan muchas cosas, como que porque junto con esto está Gillian Anderson Margaret Thatcher de primera ministra, personaje muy controversial, la IRA, el Ejército de Liberación Irlandés, está dejando la escoba, de hecho matan en el primer episodio, se muestran unos atentados fuertes que hubo, incluyendo uno contra un familiar real, estaba leyendo las cosas que vienen porque todavía no ha avanzado tanto en la serie, viene también todo el conflicto de las Malvinas, de Argentina reinvadiendo las Malvinas, entonces de verdad es una serie, o sea, es una temporada con más acción, con más teleserie, quizás menos ceremoniosa que las temporadas anteriores, pero sin duda para algunos, entre los que me incluyo, más entretenida. Yo pensaba ver un par de capítulos para poder conversar acá, pero yo creo que la voy a seguir viendo. Bueno, ya está entretenida. Sí, está entretenida. Claro. Gillian Anderson realmente está espectacular. Y esta chica, Emma Corrin, que hace Lady Di. Bueno, yo me acuerdo un poco de los manerismos, un poco de la princesa Diana, no tanto. Entonces, eso aparte, igual sí he leído que está muy bien, pero físicamente es impresionante y la caracterización que le hicieron de maquillaje, de peinado, es realmente impactante el parecido. Oye, Olivia Colman está de la reina. Olivia sí, Colman continúa. Siempre perfecto. Yeah. Oye, sí, y le queda otra una cosa... temporada más. Eso, perdón, esta es su última temporada. Luego para la quinta y la sexta, que me parece que son las últimas, vuelven a cambiar de elenco y ahí aparece Imelda Staunton como la reina, que es actriz que hizo de Dolores Umbridge en Harry Potter, muy conocida por su papel en Vera Drake. Perfecto. Oye, yo quería preguntar, ¿hay un efecto digital o una prótesis para la oreja de Príncipe Carlos? No sé si es efecto digital o prótesis, pero tiene la buena paila. Ah, sí. Mira, está logrado entonces, está logrado ese efecto. Sí, no sé si, o sea, no se ven como una exageración tampoco, pero tiene el pelito, tiene la oreja. Perfecto. Ya, bueno. una misión entonces, revisar The Crown en Netflix, es eso, sí, ¿no? Cuarta temporada. En Netflix, muy bien, vamos sí, a una canción real, ojalá sea Queen, sería a genial. Ver. No, justo, el rey, justo. El rey. El rey. El rey. Sweet. El rey. Listo. El rey para despedir el momento de The Crown. ¿Y a dónde nos llevas ahora, Dani? Ahora nos vamos a HBO, a una nueva serie, miniserie documental de crímenes. Que siguen apareciendo, ¿eh? No es que yo los busque especialmente, es que aparecen y aparecen y aparecen. Y ahora salió una nueva miniserie, el domingo 15 se estrenó en HBO, una miniserie de 4 episodios que se llama Murder on Middle Beach, Asesinato en Middle Beach, y que es una serie que está interesante. Me parece que no es necesariamente, a ver, en este estilo que tiene tantas producciones tan buenas, me parece que no es la mejor, pero sí le da un giro bien interesante al género, porque es una miniserie, como digo, de 4 episodios que está dirigida por el hijo de la víctima. Esta es la historia de una mujer, Olivia Hamburg, me parece que se llama, que el 3 de marzo de 2010 fue encontrada en el patio de adelante de su casa, una casa bien grande, un barrio de clase media alta, asesinada, golpeada y acuchillada, y fue un caso que 10 años después sigue estando sin culpables. Fue muy investigado y tuvo un gran sospechoso, que era el ex marido de ella, el papá de este chico que hace el documental, pero finalmente nunca se resolvió. Y durante 8 años, el hijo de ella, que se llama Madison Hamburg, y que esta es su primera producción, decidió empezar a investigar esto y hacer un documental que no es solo sobre el asesinato, sino que también un poco sobre toda su familia, sobre la vida de su mamá, pero obviamente enfocado en lo que pasó esos días y lo que vino después. Entonces, súper interesante desde esa mirada, porque es él habla mucho y revela mucho y se siente como algo muy personal, pero además tiene a sus tíos, a sus abuelos, a familiares de él, a personas que lo conocen muy personalmente, hablándole a la cámara y un poco hablándole a él, digamos. O sea, dice, bueno, tú eras muy chico, pero no sé qué, ¿cachai? Como que tiene todo eso. Y claro, y tiene este componente de misterio de un caso que no ha sido resuelto, y de un papá que al menos en el primer episodio se ve muy culpable, porque esta era una pareja, él era un empresario muy exitoso, muy millonario, pero que tuvo problemas, lo echaron al parecer por unas cosas de estafa, y luego se separó de su mujer y no quería pagarle nada, darle nada de plata para nada, y el día en que iban a la corte ella aparece asesinada. Este papá no habla, o sea, sí, ya se le escuchó la voz, pero él no habla, como que está dispuesto a hablar de otras cosas al parecer, pero no va a hablar de nada que tenga que ver con el asesinato. Entonces, obviamente es una mirada interesante de este género, por lo íntimo y por lo en primera persona que está contado y armado. Ya, está, bueno, está interesante. Este es un género que ha cundido en el último tiempo. Sí. Y impresionante, para eso, para escuchar el podcast, además, no es crimen en emisor. El podcast crimen. Por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, y que de hecho fue un género que partió, o sea, que ha existido, o sea, ha habido antes, y de hecho hay mucha gente muy, muy fan de esto del true crime, y que veían cosas que era como un capítulo por cada caso, como series tipo Discovery ID, que casos criminales y los 10 más buscados y cosas así, pero de repente, de hecho, fueron los podcasts, yo siento, primero, los que empezaron a agarrar esto, y apareció Serial, que fue un podcast que dejó la SCO en Estados Unidos, y que de hecho hizo que se revisara un caso, que se reabriera un caso y no sé qué. Entonces, como que ahí se cachó un poco que había mucho público para esto, y claro, pues después empezaron a aparecer series tipo Making a Murderer y The Keepers, y son series que son súper buenas, y que no olvidemos al maestro de maestros, al Spielberg chileno, Mea Culpa, Carlos Pinto. Por supuesto. Claro. No se puede olvidar. A presagiar, ¿no? Ahí nació todo. Nada, sí, a presagiar. Sí, pero claro, últimamente, y salen series porque casos hay infinito, y sí, pues este está buena. Creo que de las de este año, junto con I'll Be Gone in the Dark, que también de HBO, súper buena serie documental, esta está buena, y la que comentábamos el otro día del caso argentino, Carmel. Claro, está ahí de Netflix, ¿no? Está ese. Sí, Netflix esa. Yeah. Oye, ya, yeah. ¿Y qué más? Ya están en HBO entonces. Sí, y ahora mirando, andamos muy parejitos, no nos vamos a quedar tanto en ninguna plataforma. Y quería comentar un poquitito más una serie que anuncié un poco la semana pasada, que es una de las series que llegó con el aterrizaje de Disney Plus en Chile. Esta plataforma que llegó el martes 17, y una de las series originales que trae y que solo está disponible ahí se llama The Right Stuff, que es una serie que yo ya he visto varios capítulos y que me parece que está entretenida, sobre todo entretenida, y que es una serie que está basada en un libro de 1979 de Tom Wolfe, que escribió un libro sobre la historia real y con los personajes reales del inicio del programa espacial en Estados Unidos. Se trata de... Esto parte con los primeros pilotos de aviones, pilotos militares, digamos, que fueron seleccionados para convertirse en astronautas, y se elige a 7 candidatos que se vuelven celebridades instantáneas y que ven sus vidas totalmente invadidas y que lo están siguiendo todo el tiempo, y todo el mundo sabe quiénes son sus esposas, casi que cuáles son sus problemas, y que además, más que estar... convirtiéndose en equipo, pareciera que están compitiendo entre sí por ser quién va a ser el primero que va a ir al espacio, quién va a ser el primero que va a ir a la luna. Entonces es una serie muy entretenida, con muy buena producción. Quizás no es muy sorprendente, quizás no da unos giros impresionantes o no es la cosa más emocionante del mundo, pero creo que cuenta bien la historia, que está bien actuada, y que para la gente que le gustan este tipo de historias, como las películas y de la NASA y Torre de Control y entrenamiento de astronautas, está súper entretenida. Dentro del elenco está Patrick J. Adams, que era el protagonista de Suits, es una de las caras más o menos conocidas que hay. Y en la producción está Leonardo DiCaprio, fíjate. No es el único productor, pero es uno de los productores de la serie. Sí. Oye, hace poco vi, no lo había visto, First Man, la película esta de la llegada al hombre a la luna, que muy interesante, muy también en ese mismo sentido de cómo es el proceso. Con Ryan Gosling, de Neil Armstrong. Sí, muy bueno. Está bien hecha, está bonita. Y yo creo que la música se condorió Chazelle, que es increíble porque se copa la música. Chazelle. ¿Qué le puso de música? No, como que no hay emoción, no la encontré buena, no estaba bien hecha. Podría haber sido mucho mejor. ¿La película? A mí me gustó. No, la música, la banda sonora más bien. La película me pareció, es muy oscura, digamos, ¿no? Yo creo que por eso los gringos, es lo que decía Cristian Ramírez, les pareció rara, porque es como un héroe nacional que lo ponía en su lado más oscuro. Sí. Como un tipo perturbado, claro, y depresivo. No, normal, es como wow, claro, sí. Claro, pero muy ellos bueno. Querían probablemente una cosa emotiva, heroica. Claro, sí, es un héroe nacional. Claro. Sí, está bien. Ya bueno, pero eso bueno, con los astronautas. No les dio la razón. Eso no. Con los astronautas. The Right Stuff está ahí en Disney Plus. Fantástico. Vamos a una canción y después retomamos los últimos minutos. ¿Te parece? Por supuesto. Ya, fantástico, vamos. Fantástico, Dani. Mira qué bueno, esto es el guatón Jamiroquai, ¿eh? Her umbrella. She asked me if I'd like to magnetize. Dani, los últimos minutos. Ya. A ver, ¿qué más nos puede contar? Sí. Volvemos a Netflix para una serie que es para absolutamente solo para románticos y gente esperanzada en la vida y el espíritu de la Navidad, que me imagino ya. Que quizás no son todos, pero que quedan, yo, quedan algunos. Ahí quedó más. De como tres, ¿no? Bueno. Sí, muy poquito. Todavía, sí. Sí, pero igual que estaba simpática, la verdad. Yo me iba a ver un par de capítulos y al final terminé viendo los 8 capítulos así en un par de pasadas, que es una serie que se estrenó el martes 10 de noviembre en Netflix, que se llama Dash y Lily, y que es totalmente una comedia romántica navideña, y que se trata de esta una chica, Lily, que es bastante como extraña, que siempre ha sido como un poquito rechazada porque se hace su propia ropa y no le interesa ser popular y no sé qué, pero ella lo que quiere es encontrar el amor y decide hacerlo escribiendo, dejando una libreta escondida en una librería, invitando a alguien a atreverse a seguir pistas y a hacer desafíos. Y esta libreta de notas la toma un chico que es totalmente como contrario a ella. Y ella ama la Navidad y encuentra que es lo mejor que existe. Este es un chico que odia la Navidad y que le carga la época festiva y las celebraciones y todo, pero que se encuentra con esta libreta y decide seguirle el juego y empiezan a intercambiarla en distintos lugares y empiezan a conocerse y a hacerse amigos y a gustarse solamente por lo que escriben. Cada uno va escribiendo, se van contando historias de su vida y van haciendo estos desafíos que le deja el otro, y al final obviamente se conocen y pasan cosas, digamos, no vamos a contar el final, pero de eso se trata un poco, de una relación por carta, pero a través de este método, como de dos personas que se van dejando notitas en una libreta que van escondiendo en distintos lugares de Nueva York. Mira qué romántico. Qué lindo. Sí, ¿qué pasaron? Está bonita, la verdad. ¿Sentiste algún tipo como de mariposita en algún momento? Mira, no sé si llegamos a las maripositas, pero unas polillitas. Polillas. Unas polillas. Polillas. Unas polillas, sí. Sí, está bien. Bueno, está bien. Muchas gracias, Dania. Está entretenida. Muchas gracias a usted. Un abrazo grande, que esté muy bien. Marcelo, me estabas contando.

Es una persona de izquierda. Y estoy auto boicoteando mi propia gestión periodística, así que. Sí, pues. Te disparas en el pie, papi. Sí. Ya. ¿Qué vas a decir ya, muchachos, de la noticia del día y del audio del día? Que si bien lo hemos comentado, hemos ironizado. Si usted no vive en el planeta Tierra, o no vive en Chile, o lamentablemente no tiene conexión a internet, y se perdió las conclusiones que sacaron desde el hemiciclo después de que se conociera la noticia de que Ricardo Yáñez asumiría la dirección de Carabineros después que se le aceptara la renuncia a Mario Rosas. Esto está dentro del gran género, ya que estábamos hablando de series un rato, del gran género, no darse cuenta que el micrófono está abierto, ¿no? Claro, papi, estás al aire. Claro, claro, sería... y cómo no se dan cuenta. Ahora, y aquí también se ve como porque es un buen compañero, porque si bien este audio se ha viralizado por las redes sociales, no sé, por tipos de aplicaciones de mensajería, ¿saben desde dónde vino este video? ¿De dónde? Sí, me salió como muy, muy agudo. ¿Saben de dónde? ¿Saben de dónde? Esto vino desde el diputado de Revolución Democrática, Jorge Brito. Él fue que, no sé si habrá estado atento a la jugada o alguien tiene algún conocido desde la sala. ¿Con quién hablaba Macaya? Es como, él estaba hablando con Patricio Melero, su par ahí de la UDI. Ah, pero explícame bien, porque no entiendo bien. ¿Está Macaya en el hemiciclo hablando por qué? ¿Por qué arminículo? No, estaban en un receso. Estaban en un receso, pero en sus puestos de trabajo. Él estaba en el estado, de hecho. Claro, y ahí donde... No sé si también, o yo no sé si cortarán el sistema de audio de manera central cuando no están legislando, cuando no están en algún tipo de votación, o cada uno tiene que hacerlo de manera manual. Pero él estaba conversando con Patricio Melero, se tienen que haber enterado de la noticia hace muy poco, porque era la ya, momento, entonces, haciendo de investigador, quiere decir de que la persona que maneja los audios, más allá de que no estén... ¡Es de izquierda! No se estén escuchando, sí puede escuchar tal como pasa en todos los sistemas de audio, y ese personaje tiene entonces la posibilidad de filtrar esos audios a quien le parezca. Yo te diría que va a ir una investigación. Yo diría que esa persona sería como Manolito entre nosotros. Exacto, que no lo podemos escuchar, ni siquiera nos da instrucciones de manera auditiva, sino más bien escrita por WhatsApp. Claro, lo malo para Manolito es que nuestros audios filtrados, digamos, los vende como a 100 pesos en el persa, pues, a nadie. A nada. Lo cambia por dulces. En cambio, allá hay secretos. Pero sería sabroso también que se escuchara lo que conversan ustedes. Las canciones, las pausas. Sí, sobre un productor. Bueno. Pero imagínate sí. lo que debe haber sido cuando llama a Brito y le dice: no sabí lo que tengo. No sabéis nada. La papita que te tengo. Brito, ¿estáis sentado? ¿Cuánto estáis dispuestos a soltar? ¿Cuánto tenéis en el bolsillo ahora? Bueno, sí. ¿De qué diablos estamos hablando? Ya le pusimos un poco de contexto. Y aquí Master Rodrigue, porque el audio es bastante malo al principio. Uno tiene que estar muy concentrado. Pero claro, tenemos ingenieros de la NASA que regularon la calidad de sonido para que pongamos a escucharlo de manera correcta y de manera íntegra. Y esto fue más o menos el diálogo entre el diputado de la UDI, Javier Macaya, y su par de la Unión Demócrata Independiente, Patricio Melero, a propósito ya del... Más que hablar de la renuncia de Rosas, sino referirse al nuevo general de director, Ricardo Yáñez. Vamos. ¿Yáñez? Así ya. Que lo tienen como muy bueno. Presidente de la UDI de San Fernando, era vecino de la Escuela de Valle de San Fernando, y una familia de izquierda. Ahí se conoce la... Sí, bueno, este vecino era el padre de dos Pacos, ex Paco también, y me dice: bueno, este güey es muy de izquierda, y un güey que... Bueno, puede ser bueno, ¿verdad? Oye, pero ¿verdad que eso es esas cosas? El vecino que conoce a uno que sabe que... Yo tengo un familiar que tiene un vecino uniformado, ¿eh? O sea, sonó un poco así, ¿eh? Qué pena más grande para Macaya. Ahora, Macaya pidió excusas por decirle zurdo. No, sí, que era más zurdo que la chucha, que es distinto. No, no por decirle Paco. Claro. Y, bueno, de hecho... Llama la atención porque de su misma coalición, yo no sé si él adhería un poco a este proyecto de ley de sancionar a la gente que los tratara de pacos. ¿Se acuerdan que había una multa? es más sordo que la chucha. Sí, no, sí. Entonces, igual es divertido esto. Es una familia de sordos. Son sordos. Pienso que podría ser peor. Es incorrecto, pero podría haber sido peor. Podrían haber dicho otras cosas. ¿Te imaginas? Sí. Se pone a hablar del presidente como puta, ¿cuándo tendrán que hacerlo antes? Bueno, sí. No, bueno, tú sabes, claro, que yo creo que en estas condiciones, en estas condiciones de haber ahí algunos guardados, algunos gurugur guardados. Te digo una cosa, no, me recuerdo de cuando Ricardo Claro sacó la Kioto y sacó el audio de Piñera, ¿ya? Entonces hablando mal de Evelyn Matthei. A la que, con Pedro Pablo Díaz, ¿no? Ahora, sí, el problema es que Piñera dijo, ok, ¿y de dónde sacaron el audio? Y todo el mundo dijo, ups. Y el audio fue una filtración de una intervención de la Dirección de Inteligencia del Ejército, que se la pasaron a Ricardo Claro. Entonces, realmente era así, como era peor que lo que estaba hablando Piñera, que era como de un rival político dentro de Renovación Nacional. Claro, era un espionaje. Era un espionaje. Entonces, es muy curioso lo que puede pasar ahora, porque ¿de dónde sacaron el audio? ¿O estaban hablando dónde? ¿Lo grabó Brito? ¿Quién? ¿Cómo salió esto? A ver, entendamos, porque yo quiero saber qué es lo que hablan todos, ¿no? Sí, es verdad. Claro. Ahora, él tuvo la mala suerte porque él estaba en una ubicación. Él estaba en el estrado de la Cámara de Diputados, o sea, en la parte más alta. Y no sé si eso quiere decir que su audio se podría haber filtrado, pero yo me imagino también la gente... Pero el que se escuchaba mejor... El que se escuchaba mejor es la voz de Melero. Eso se escucha más claro, limpia. Después, porque él está como cuando uno se apoyaba, iba a decir se echaba, no. Cuando uno se apoyaba en la mesa, en cambio Macay está como espalda, más apoyado en el respaldo, entonces está más lejano del micrófono. Ahora, oye, cosa que ha dado para mucho comentario también es que mencionan a Chadwick, como que es alguien que sigue dando consejos, parece. Eso es lo que se entiende, ¿no? O fue en el tiempo que era ministro. Eso es sí, lo que yo creo que él sí, se refiere a los tiempos cuando el ex ministro Chadwick estaba a cargo de Interior, porque hay una parte que él le dice, yo le dije a Chadwick, pero nunca me pescaron. Cuando se refiere, ese weón, lo estoy diciendo, textual, ese weón es muy de izquierda, yo le dije a Chadwick, pero nunca me pescaron. Entonces yo creo que tal vez cuando se evaluaba la continuidad del general Rosas, siempre estuvo la opción de que fuera Yáñez, pero no se tomaba la decisión. Fue vocero varias veces de la institución. Claro. Bueno, entonces, debe estar feliz Gogo Gotiegue. Feliz. Ahora, muchachos, solo para terminar, después se excusó el diputado Macay a través de sus redes sociales por su cuenta de Twitter y él escribe lo siguiente: siempre he respaldado a Carabineros, los términos en que me referí fueron en una conversación privada. Pido disculpas. Familia, ideas o cualquier condición no importan para dirigir una institución tan importante. Suerte y todo el apoyo al nuevo general director Ricardo Yáñez. Ya, y Yáñez hasta ahora no ha hablado nada, porque podría decir yo no soy de izquierda, soy pipiolo. Está juntando rabia Yáñez, o sea, para hacerlo imagínate la gran. Lo que se le viene por delante a Yáñez. Yo creo que lo que menos le importa es lo que el diputado Macaya pueda pensar de él o tener que justificarse si es de izquierda o no. No sé. Oye, y no, la otra noticia de la UDI. Ah, perdona. No, es que ahora va a venir la mirada entonces crítica de parte de entonces la derecha. Al primer ocasión donde Carabineros no actúe con la firmeza, dije, es porque es zurdo. Como un hacha. Claro. se acabó. Oye, es que la otra noticia del día, la dimos en la mañana, que el CERVEL no, digamos, deja fuera del sistema electoral a Longueira por la causa de Soquimich. Y por lo tanto, no puede ser constituyente, candidato constituyente, y no puede ser candidato a presidente de la UDI. Y se junta con Víctor Pérez. Y al sobreviviente de hace un día y medio lo levanta y dice que hay consenso para levantarlo como candidato a la presidencia de la UDI. Es una, se han visto muertos cargando adobe, decía el viejo dicho. Oye, y esa información también tiene que ver, porque no es que hoy día el CERVEL haya tomado esa decisión, sino de que hoy día alguien se metió a la página del CERVEL y sacó la foto. Ya, entonces quiere decir que cualquier persona con el, porque es muy fácil, en realidad solo con tu carnet de identidad puede saber esa información sacarla. Y lo que más me llama la atención de esa foto es que no es Pablo Longueira, es Juan Pablo Longueira. ¿Por qué dicen Pablo? ¿Se llama Juan Pablo Longueira? Juan Pablo. Bueno, igual se que acabó esto de Pablo, ¿ah? ¿Eh? Se acabó el recreo. Ahora es Juan Pablo, ¿ah? ¿Eh? Sí. Juan Miguel Sebastián. Mira. ¿Y por qué? Oye, ¿por qué miran para el lado al Juan? Si el Juan es un nombre como cualquier otro. ¿Por qué? ¿Y por qué hay dos hermanos que se llaman igual? Los dos se llaman Miguel. ¿Ah? Sí, llama la atención. Oye, ahora eso sí, les tengo información sobre eso. Al final, Pablo Longueira sí está habilitado para votar. ¿Qué? Fake news. Una fake news. No sé si una fake news, pero la confusión se debió a una publicación del diario The Clinic, la vamos a mencionar, donde señalaban que tras la acusación por cohecho de delitos tributarios, Longueira no podría sufragar en las primarias de noviembre. Sin embargo, cuando uno rápidamente pasa esto en el sitio web del CERVEL, Longueira aparece como no habilitado para sufragar, pero porque Chile Vamos no inscribió primarias para gobernadores regionales en la comuna de Las Condes, donde Longueira tiene su domicilio electoral, pero sí aparece habilitado en el padrón 2020, así que eventualmente sí podría participar de los próximos procesos eleccionarios. En rigor fue un tecnicismo, no es que no esté habilitado, ojo, ese es el detalle. Ya, o sea, cagazo del Clinic. Un poco. ¿A quién no le ha pasado? A mí se me cayó una entrevista, no es lo mismo. Pero... Se entusiasman con el golpe noticioso. Mira, Pamela Giles. Bueno, suele pasar. Muy bien. Bueno. Miguel, excelente. Muy bien, cumpliste con reemplazar a la actriz. Acá validad. Súper bien. Muy bien. ¿Qué es esto? Guerrilla. Ah, bien, ¿eh? Muy buena canción. Ah, buena. Buena excelente. Canción. Dale, Mr. Blunt. Uh-huh. Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something ain't right. I'm so scared in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing and you found that you're a selfish man. Perfecto, ¿eh? Ahí está. Muy esta bien. Canción que se volvió a ser conocida como muchas canciones que Tarantino incluye en sus películas. ¿Te acuerdas con Perros sí. de la Calle? Esa escena brutal en que el tipo le corta. Bueno, me queda contar en realidad. A los Van Gogh, ¿eh? A los Van Gogh. Le corta una parte que no es lo que tú te imaginas. ¿Eh? No es. Claro. Es otra. Pero que claro. cuelga. Igual. Pero cuelga hacia un lado, que es bueno, pero cuelga, pero de bueno, tiene uno también. Tiene uno para pa criticarlo como cuelga también. Pues, sí, ese es el problema. Bueno, Marcelo. Oye, mira, tengo una noticia interesante para, especialmente para los fanáticos de las películas de superhéroes. La nueva película de la Mujer Maravilla, de la Wonder Woman, que se llama Wonder Woman 1984, con Gal Gadot. La primera fue muy celebrada. Y la mismísima directora de la primera, que es la directora de esta segunda parte, se llama Patty Jenkins, dijo que ellos no van a ser como otros que corrieron sus estrenos para finales del próximo año, mediados del próximo año. La van a estrenar igual ahora, el 25 de diciembre, y se va a estrenar en Estados Unidos en dos formatos, en salas y por streaming a través de HBO Max. Que es, lamentablemente, una plataforma que no llega a Sudamérica, no llega a Chile. HBO latinoamericano. Go, no, en Latinoamérica está HBO Go LA. No, por ahí no se va a ver. Es HBO Max, una S-A. Nueva plataforma. Ah, no, LA. LA. Me equivoqué. Que lanzó hace algún tiempo esta empresa en Estados Unidos. Así que, como los cines tampoco están abiertos en Chile, no va a poder ser posible. Ahora, la gente que tiene conocimiento de cibernética y todo, siempre tiene alguna forma de bucear estos estrenos, pero parece que está muy buena, que es entretenida. Gal Gadot, vale la pena siempre ponerle atención. O sea, dice que si llega a una plataforma, ellos la pueden bajar a un torrent. Esa es la eso dice la gente que sabe. Gente que sabe estas cosas, como por ejemplo Manolito, que sí, Manolito cacha. Es que es joven, porque nació con un teclado. De hecho, no, cuando llega a su casa, se pone un parche en un ojo y se pone a ver películas. Ahí empieza a bajar. Es como un minero, en el buen sentido, de la tecnología, ¿no? Exacto, se pone un loro en el hombro, el parche en el ojo, vamos, y se lanza. Poniéndole ahí, sí. Pero es un niño, ¿no? Es un niño. Oye, bueno, el mundo latino, de la música latina, nos tiene muy abandonados, Marco, pero estas noticias hay que mencionarlas igual. ¿Qué ha pasado, Marcelo? Es que lo que pasa es que este jueves es la ceremonia de los Grammy Latinos. Y J Balvin, este muy famoso intérprete, DJ, compositor, cantante. No, es cantante J Balvin. Ah, yeah. Batió el récord Guinness de más nominaciones para los Grammy Latinos en una edición, ya que está nominado a 13 premios en algunos casos, porque sacó dos discos en el año, no sé por qué fue tan productivo. Entonces está incluso nominado dos veces para las mismas categorías, como tiene dos discos. Qué raro, ¿eh? Y superó de esta forma al dúo puertorriqueño Calle 13, que tenía el 2011, había establecido el récord de 10 nominaciones para la ceremonia. Para el que quiera ver este show, es este jueves, el jueves. Hoy día, ¿cuál no? Hoy día es jueves. ¿Hoy día? Jueves. Ya fue ya. No, déjame ver cuándo es. Espérame. Qué pena más grande. Espérame, cuándo es. No, porque hoy día anunciaron el récord. ¿Ya? Este jueves, dice, la noche de este jueves, debe ser hoy día. Debe ser hoy día. ¿Verdad? Ah, bueno, si usted está atento, vaya. ¿Ya? Vaya ahora. Vaya ahora. Sí. Si no. Pero tal vez llega y lo ve. Se lo informamos, ¿eh? Se lo informamos. Bueno, hoy acaba de terminar el primer tiempo del partido de Colo-Colo contra Audax Italiano, van 0-0. Audax Italiano, interesante, está con la camiseta no verde tradicional, sino que se pusieron una azul igual que la de la selección italiana. Ah, que es la que Juan, siempre la debiese, mira. Siempre debiesen haber usado la azul. Claro, qué bueno. Ellos son zurdos, ¿ah? ¿Eh? Se sabe. Toda la familia. Toda la familia. De San Fernando, ¿eh? Oye, ya, Vamos a una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolete? ¿J Balvin? ¿O no vamos? ¿Qué dijo? Manolito nos manda WhatsApp. A ver, hay que ver. ¡No! Tres minutos. A ver, te leo el WhatsApp, ¿eh? Porque nos gritan acá. 3 minutos sin canción. ¡No! Ya. No, perfecto. ¿Qué significará esto? No, Queda un minuto. Oh. Ya, entonces una noticia muy trágica. ¿Te acuerdas de Bobby Brown? Bobby Brown, que era un cantante juvenil, estaba en estos grupos así como de New Edition, se llamaban, que eran varios, como estaban los New Kids on the Block, que eran como los blanquecinos, y estaba estos otros. Y de ahí sale Bobby Brown, que se transforma en una superestrella y se casa con la Winnie Houston, ni más ni menos. Y de ahí empieza una teleserie terrible de malos tratos, de abuso, de droga. La muerte de Winnie Houston con sobredosis de droga. Muere la hija que tenían entre ambos años después, que se llamaba Bobby Cristina. Y ahora se anunció que encontraron muerto al hijo, que no era con Winnie Houston, sino que con otra señorita previa. Bobby Brown Jr. falleció también en su casa, tenía 28 años. Al parecer no hay intervención de tercero, así que nuevamente debe ser algo así como abuso de droga. Es una vida realmente terrible la de este hombre, que no es una Santa Paloma. Estoy diciendo que fue acusado de haber golpeado a Winnie Houston y haberla introducido además en el mundo de las drogas. Bobby Brown. Mira, para terminar con el espíritu en alto. No, muy bien, Marcelo, yo te felicito por esto. ¿Y qué nos queda? Bueno, en Cuprum sabemos que todos los días buscas hacer crecer tus ahorros. Por eso tienes Cuprum 360, una experta asesoría financiera digital, única y personalizada, con servicios pensados para hacer crecer tus ahorros. Cuprum, queremos verte crecer. Y este fin de año, BCI tiene beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Nos despedimos. Nos vamos, y ahora viene Un País Generoso con Verne Núñez y Iván Guerrero. Que estén muy bien. Chao. Chao. Tarjetas de crédito BCI, Castillo de Molina y Nuevo Fondo Principal Digital Real Estate USA presentaron Esto Tampoco es Plaza Italia. Ahora que terminó, ya estamos seguros. Esto Tampoco es Plaza Italia, pero estuvo bueno. Mañana nos volvemos a encontrar con Marco y Marcelo desde las 6 de la tarde para seguir con la conversa, algo de cultura pop y buenas canciones. Fue Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Ignacio Sánchez es rector de la Universidad Católica desde el año 2010. Actualmente participa de la mesa social del COVID-19 y administra la crisis que la pandemia está generando en su universidad y en general en la educación superior chilena. ¿Cree que Chile saldrá fortalecido de esta crisis o más bien es pesimista respecto del futuro? Creo que vamos a salir fortalecidos de esta crisis, sí, vamos a salir fortalecidos como personas y también como país. ¿Por qué como personas? Es cierto que los estudiantes de los colegios, de las universidades, de las distintas carreras han tenido un año muy difícil y que en ese sentido vamos a tener que ver cómo durante el segundo semestre y el próximo año quizás podemos completar contenidos que no han sido tan fáciles de poder entregar por motivos de la pandemia. ¿Qué significa para estudiantes de distintas carreras, de la salud, de la educación, de la economía, de las ciencias, del arte? ¿Qué significa para ellos haber vivido esta experiencia única en 100 años de poder tener una adversidad como la que hemos tenido y de poder ver formas en donde uno puede levantarse como persona, como familia, también como institución y también como país? Ese fue el cuestionario al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, en Oasis FM. Pronto, más conversaciones con gente intensa en la 102.1. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida.